Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. No levantes la voz que se te lleve. No, sí, al contrario. El tema que me sugirió Miguel, porque había ya varios temas, a mí me interesaba mucho la educación, pero ya estaban ocupados cuando yo mandé mi propuesta. Podemos practicar la teosofía en el mundo moderno. Y hay un pequeño hándicap, tuve que hacer modificaciones, porque UCI me tomó parte de las ideas. Era obvio, ¿no?, que el tema que ya tenía, la teosofía en la acción, ya me tocará cuando esté allá en Cáceres, ya verás. Y un pequeño cambio, para adaptarlo al cuestionamiento de la práctica de la teosofía en el mundo moderno. Espero que no me haya salido yo del tema, de la idea general que se está tratando de transmitir. Siempre hago esta aclaración, y disculpen que me ponga de pie, pero yo no puedo estar sentado en una exposición. Es una opinión personal, es un comentario. Lo que aquí se presenta es, como todos los estudiantes que somos de teosofía, intentamos elaborar ciertas ideas para compartirlas. Este es el único concepto que existe, por lo que ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, un desacuerdo con el tema que se está presentando. Esa libertad no la hemos ganado en la sociedad teosófica desde su fundación, y es lo que prevalece y deberíamos seguir protegiéndola, la libertad de pensamiento. Entonces, si hay algo que no les parezca, miren, están en su derecho. No discutiremos, yo no voy a entrar a polemizar. En realidad no hay polémica, porque aquí solo han sido presentaciones. Y por cierto, yo quiero cuidar el tiempo porque no quiero quitarles a mis compañeros, porque ha pasado un poco, ¿no?, que se ha ido corriendo y al final Carmen va a chiflar en la loma un poquito. Es porque se quedará sin un tiempo. Voy a ir vigilando lo que a mí me corresponde. Quisiera empezar con el concepto y la afirmación importante que la teosofía es la naturaleza divina, visible e invisible, y su sociedad, la naturaleza humana tratando de ascender al progenitor divino. Eso ya lo había hecho Blavatsky en la clave de la teosofía, y lo ha insistido mucho. Lo ha insistido mucho porque el querer tener la perfección en miembros imperfectos que somos, respecto al ideal al que profesamos, aún nos queda un largo trecho por recorrer a la mayoría. Es obvio que estamos en ello y estamos muy interesados. Pero esto no significa que no hagamos lo suficiente para poder acercarnos a esa naturaleza divina, visible e invisible, a la que ustedes y yo nos comprometimos el día que entramos a la sociedad. No con la sociedad, sino con nosotros mismos. Este elemento importante, como aquí lo confirma, la teosofía es la religión misma, una religión en el verdadero y único sentido correcto de la palabra. Sobre todo en el sentido de la reunión, de la relación entre lo esencial en nuestra naturaleza y lo transitorio, que es el hombre animal, que tenemos aquí, con la buena mejor intención de decirlo, una serie de ejemplos, incluyéndonos a nosotros. Somos hombres animales que pensamos y que aspiramos a esa naturaleza por medio de el tradicional concepto de religarnos, de reunirnos nuevamente con esa esencia. Es un lazo, vínculo que une a los hombres, a todos los seres y a todas las cosas en el universo entero. Estos elementos básicos para el inicio me parecen muy importantes. ¿Qué significa la práctica teosófica en el mundo moderno? Yo quisiera darle, y aquí fue el cambio que yo hice a última hora por el tema que ya UCI había tocado. Yo me estoy adentrando en el tema de la vida ética. Sabemos que solo un modo de vida ético es una parte importante para recorrer el sendero espiritual. Lo dicen todas las tradiciones. Solamente una forma, un modo de vida ético es esencial, básico, y lo dicen las religiones, lo dicen las filosofías, y lo dicen toda tradición seria. No hay otra camino. Patanjali lo insiste mucho en sus Yoga Sutras. Antes de entrar a las prácticas, él pide una ¿qué? Una vida ética. Vamos a separar ética de moral. palabras. Claro, muchos superponen las dos palabras y hay una gran diferencia. Los conceptos morales están muy relacionados con la relación social que tenemos en el mundo. Es más, la moral cambia según la época y los pueblos. Ahorita hay cuestiones morales que nosotros tomamos acá como conceptos importantes y probablemente en el Medio Oriente los tomen como amorales. O al revés, allá son aceptables, por ejemplo, tener un hombre puede tener varias mujeres y pues les parece aceptable dentro de la moral social que ahí prevalece y a nosotros nos parece amoral. Entonces, la moral es un aspecto de la personalidad, de lo transitorio, de la relación del hombre con el entorno y con sus, sobre todo con los seres humanos. Que en eso nos entró la palabra la señora Blavatsky. La palabra ética procede de la palabra griega ético, lo que pertenece al ser humano. Cuidado, muy diferente lo que pertenece al ser humano que lo que pertenece a la personalidad. Aquí lo repetí. HT habla de la ética como el alma de la religión, sabiduría. La esencia de la enseñanza teosófica es el alma de esta sabiduría es la ética. La doctrina secreta alude a la ética universal en relación a la evolución del hombre. O sea, el concepto ético que emana del hombre esencial, de lo superior, es básico e importante para tomar en cuenta en esta práctica de la teosofía. La ética está relacionada con las acciones y pensamientos y sentimientos y palabras basados en los impulsos internos. Cuando me refiero a los impulsos internos, no me refiero a los instintos, sino a los impulsos que vienen del alma. Mientras que la moral está relacionada con los impulsos que nacen de las sensaciones físicas y de las reacciones. ¿Podemos distinguir esto? Entre lo que es moral y lo que es ético. Lo moral me ayuda a entenderme con los seres humanos, a socializar. Y lo ético es lo que de alguna forma emana del centro de mi ser. Es el ideal que la teosofía nos propone. Esa unidad de vida, esa gran fraternidad a la que tanto anhelamos y tanto nos cuesta acercarnos. Por razones obvias que veremos a continuación en algunos puntos. Aquí lo vuelvo a insistir, la ética basada en los impulsos del ser íntimo está relacionada con los valores trascendentales. En nuestra constitución del hombre, la ética viene de esos principios, de esa triada superior, y la moral viene del cuaternario inferior. La personalidad necesita ciertas formas y reglas y juego para poder socializar. De ella emana la moral. Probablemente muchos aspectos morales emanan, son copias un poquito ya distorsionadas de los principios éticos. Tanto que en algunos lugares, insisto, y en algunas épocas, ética y moral estaban sobrepuestas. Por ejemplo, la palabra Dharma en el Oriente tiene mucho ese concepto. Dharma significa lo moral y lo ético. O sea, hay una sobreposición de los conceptos. Pero por supuesto, en el Bhagavad Gita, cuando se trata entre la lucha de Arjuna y Krishna, por otro lado, guiándole contra sus parientes, sus maestros, Arjuna le dice... Krishna le dice, tienes que ir con todo ello, tienes que resolverlo, tienes que enfrentarlo. Y ese es el dilema entre el Dharma y la Yoga. El Dharma es mantener el statu quo, la estructura y la institución, y la Yoga es el cambio, la transformación. Shiva es la divinidad de la Yoga, Vishnu es el Dharma. Son los dos aspectos que deben mantenerse en tensión, como a continuación trataré de transmitirlo. Krishnamurti usa una palabra muy interesante, la elección sin elección, para vivir una vida ética. Es eso que impulsa desde lo más profundo y que está más allá de la mente. Es el acto sin el resultado, sin esperar a cambio algo. Es el amar sin esperar algo a cambio. Tan lejos estamos aún todavía, pues siempre esperamos que la otra parte también nos ame. El fundamento de la obligación ética es el concepto de la vida, una compartida por todos los reinos de la naturaleza. Es el concepto más importante. La vida una, compartida con todos los elementos de la naturaleza. Por tanto, un medio de vida ético para el hombre no solo es el que le relaciona con otro humano, sino con toda la naturaleza, con todo, tanto la visible como la invisible. Esa es la forma de vida ética. Por supuesto, no estamos haciendo este tipo de vida ética, incluso los que somos estudiantes de teosofía y de otras escuelas y corrientes que también tienen estos conceptos muy claros. Pablo decía algo, y lo cito porque siempre me ha impresionado esa confesión que hace Pablo o San Pablo, como le quieran denominar, en la carta de los romanos. Dice, por un lado, estoy tratando de transmitir la idea general, no recuerdo las palabras exactas. Deseo tocar las estrellas, pero mis pies están ¿dónde? En el fango. O sea, hay que una tensión que entre la aspiración y el hombre animal que lo tiene sometido. Hablemos de Pablo. Pablo fue muy especial en relación a los apóstoles. Él no vio al Maestro Jesús, pero él tuvo que un estado de que de iluminación. Recuerden la ida a Damasco, cae del caballo y le habla una voz, porque no ve, dice que oye en un resplandor, oye, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Más o menos ese es el recuerdo, el pasaje. O sea, un hombre que había tenido la experiencia y había tenido toda una serie de elementos, que además esa fuerza que fue la que le llevó a difundir a todo el mundo antiguo el cristianismo, tenía también que esa lucha que tenemos ustedes y yo, que todos tenemos, entre esos ideales que profesamos y esa realidad de este animal que nos tiene constantemente traídos a la tierra, a las necesidades, a una serie de elementos que nos impide ser nosotros verdaderamente. Bien, yo aquí quisiera hacer alguna explicación un poquito relacionada con los conceptos teosóficos y apoyándome también en la ciencia. Sabemos que nuestra constitución, de acuerdo a la enseñanza oculta, está en nuestra formación los escandas famosos, ¿sí? O sea, las tendencias. Y hay tendencias, y aquí vamos a poner un poco, tema de la mente. La mente superior y la mente inferior. Hay escandas que afectan a la mente en todo su sentido, afectan a las emociones, afectan al cuerpo físico, etc. Hay varios tipos, ahí están escandas también psíquicos, incluso escandas espirituales, si queremos verlo así. Son las tendencias con las que hemos venido. Bueno, ustedes dirán, ¿es suficiente? No, la ciencia nos dice que además de ello, se debe agregar la herencia familiar. ¿Estamos de acuerdo? La familia donde nacimos. Que también está determinada de alguna manera por los escandes. El karma nos ubica en la familia que tenemos. O sea, todo está en el juego del pasado, en este aparentemente destino. Está también el entorno social. Que aquí entran pues, maestros, amigos, el medio donde nací, etc. Esto es lo que de alguna manera conforma, influye en nuestro desarrollo, en nuestra capacidad de ir poco a poco pasando por varias etapas y por supuesto lo que poco a poco nos va invitando a la acción, desde las fases más pequeñas hasta la edad que tenemos. Vamos a suponer que ustedes y yo somos este sujeto y que todos tenemos pues ciertas ideas que la mente superior ya nos ha transmitido de la esencia de la que profesamos. Vamos a hablar de la verdad. Por supuesto, la mente inferior, más las tendencias, más el entorno social y más la herencia familiar, probablemente no va hacia ello, sino que va hacia dónde. En otra dirección. ¿Por qué es tan difícil para nosotros vivir la vida espiritual? ¿Por qué es tan difícil para nosotros vivir lo que profesamos? Eso ayer lo lanzamos y estuvimos comentándolo. ¿Qué hay en nosotros que impide que aquellos ideales que son realmente convicciones que nosotros, yo creo que la mayor parte de nosotros, por no decirlo todos, cuando entramos a la sociedad, estuvimos totalmente de acuerdo en la fraternidad? ¿No es así? No dudo que nadie tuviera quizá algún concepto un poco, no muy completo del concepto de fraternidad, pero lo teníamos, decíamos, sí, yo veo a todos como mis hermanos. Obvio, asumíamos que por aceptarlo mentalmente ya lo habíamos considerado que estábamos bien, lo teníamos integrado. Era un concepto ¿qué? Mental, intelectual. Un concepto de la, quizá, de la mente superior, incluyendo la mente concreta y entusiasmada, decía, sí, yo acepto esta idea. La verdad, la fraternidad, lo que ustedes y yo sabemos, ¿no? No hay ideal más elevado, no hay religión más elevada que la verdad, como dice nuestro emblema. Pero ¿qué pasaba cuando venía la acción? Y que el mundo, por supuesto, el mundo moderno del que estamos hablando, con su visión materialista, con las necesidades de sobrevivir materialmente, con los compromisos que tenemos, con los miedos y la violencia que existe, etc. ¿Qué ocurría cuando esto reaccionaba con nosotros? ¿O qué ocurre? ¿Qué activa? Activa todo lo que traemos, todas las estructuras que nosotros hemos recorrido por varias encarnaciones y que ahora, de alguna forma, inspirados por un ideal, estamos tratando de ¿qué? De redirigir esta energía a una nueva dirección, a un cambio, a un brinco, como decía el hermano cuántico, a una diferencia que realmente marque nuestra naturaleza, aquella esencia natural a la que aspiramos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos cambiar esta tendencia? ¿Cómo es posible que, y como lo decían hoy en la mañana y lo han dicho en la día de ayer, no sea tan complejo para el ser humano, que estamos realmente comprometidos muchos de nosotros con este trabajo y que por años hemos estado juntos, y aquí hay varios ejemplos presentes, nos cuesta trabajo vivir esa vida de verdad, de veracidad, esa vida ética, esa realidad? No digo que no lo intentemos. Lo que pasa es que a pesar de los intentos volvemos a caer, como decía Pablo, en esa tensión. El fango es más fuerte en muchos momentos. Nuestros intereses son más fuertes, nuestros gustos, todo aquello que consideramos que es verdad para mí es más fuerte que aquellos ideales. Y ese es el dilema de cada uno de nosotros. En diferentes grados nosotros entramos en esa tensión. Como dijera el Bhagavad Gita, entre el Dharma y la Yoga. Entre el cambio o el mantener el statu quo. La tendencia es a mantener el statu quo. La situación vieja prevalece mucho. Tiene que haber a veces una experiencia muy dolorosa, muy fuerte, para que el ser humano y la estructura suelte lo viejo y se abra a, como dicen, a lo desconocido y a ver qué pasa. Y hay muchos de acá que lo han pasado. Y eso nos hace ver que para hacer un cambio debemos de repente decir, hágase tu voluntad, no tengo nada en qué sostenerme. Ahora sí. Insisto. Deberíamos cuestionárnoslo, porque el futuro de la sociedad teosófica tiene que ver con lo que profesamos. Hace un tiempo, cuando se discutía el problema de en México, por me acuerdo, la cuestión religiosa, se discutía mucho que los grupos protestantes estaban cada vez avanzando más, y en Guatemala y en Sudamérica y Centroamérica cada vez eran más fuertes. Obvio, había ciertas razones. Pero hubo un teólogo muy famoso, un teólogo que incluso lo expulsaron, era el que dirigía la Catedral de la Guadalupana, cerca de México, porque después alegó que Juan Diego, el de la aparición de Juan Diego, de la Guadalupana, nunca había existido, pero bueno, eso es otro tema y no me voy a meter, que alegaba que el verdadero problema de la iglesia no estaba afuera, estaba ¿dónde? Adentro. Si cada ser humano, cada uno de los feligreses viviera y imitara la vida del Maestro Jesús, despertara al Cristo interior, que tanto nos habla Pablo, la iglesia no tendría ningún problema, porque cada uno de los feligreses sería un ejemplo de ¿qué? Crístico, de la realidad. No habría dificultades, ni habría lo que tenemos ahora como ejemplo, y no voy a repetirlo porque me parece que ya se sabe bastante lo que está pasando. Es un momento, bien, tendrá que se destaparse y conocerse. Lo mismo tenemos nosotros en la sociedad teosófica. A medida que la sociedad se abre al siglo XXI, si nosotros no somos capaces, las generaciones que estamos ya saliendo, porque no somos de los más jóvenes, ¿no? Asumo que ya somos de los que estamos atrás, todavía un poco antes de los que ya van a salir. Pero vamos a salir, en unos 20 años vamos a venir acá a decir, vamos a una conferencia, vamos a sentarnos y a escuchar al que venga, porque no vamos a tener fuerza para oír, para levantarme y hablar, ¿sí? Es obvio, vamos a pasar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quiénes tomaron la batuta? ¿Quiénes se comprometieron? ¿Quiénes trataron de vivir la vida aunque les costara para hacer ese cambio? Las tendencias no son fáciles de mover. Ustedes tienen una tendencia y por inercia sigue su fuerza. Y por supuesto sigue los caminos más fáciles. ¿Cómo cambian una tendencia? ¿Cómo hacemos que esa tendencia, en lugar de ir en esa dirección, vaya en esta dirección? ¿Cómo hacemos que ella redirija su dirección y la cambie aquí? En algún momento hemos hablado del como si. No sé si ustedes no lo recuerdan. ¿Cómo si? Yo no soy veraz. Digo mis mentirillas cada día. Pero voy a actuar como si yo fuera qué. Veraz. No es tan simple. Es un poco más complejo de lo que parece ser. Pero déjenme acabar ya por el tiempo que está recortándose. Pasos para modificar la conducta. Una propuesta que depende mucho de la alertidad y de la conciencia. Primera, percibir o darme cuenta. Ahí la alertidad es la herramienta más importante. Yo estoy de acuerdo con Lucy que no es la primera vez que se dice en un evento teosófico. El autoconocimiento, por muy duro que nos parezca, porque parece ser que todos pasamos con los ojos cerrados a eso y no lo queremos ver, es la clave para poder hacer los cambios. Yo, en los talleres que hago constantemente, y acabo de venir de uno de Bolivia, con la misma situación, las mismas condiciones que en México o en España, cuando llevamos a un trabajo del autoconocimiento, de repente descubro que tengo en cada país una cantidad de santos y santas nuevos. Nadie está mal. Todos estamos, ¿qué? En un estado de gracia. No podemos ver lo oscuro. Nos cuesta verlo. Nos da miedo. Mientras yo lo perciba y no me dé cuenta, yo no voy a hacer ningún cambio. Seguiré repitiendo la fraternidad sobre la verdad. Saldré y cuando tenga que ver en una relación, que es donde se ve realmente si el aprendizaje se ha hecho uno, entraré en conflicto. Y yo me lo digo a mí mismo. Eso no es tan fácil, porque mientras yo no lo perciba, lo que yo no veo, no lo puedo corregir, o sí lo pueden corregir. Alguien se los puede decir, ah, no, tonto, eres muy tonto, tú no tienes idea de lo que yo hago. Annie Besant decía, cuando alguien le criticó, siendo lo que era, como una gran oradora, le contesta, cuando le dice que no le parecía lo que decía, déjeme ver, señora, voy a hablar después con usted cuando terminemos, dándole a entender que tenía esa capacidad de reconocer que algo no iba bien. Nos falta, nos sentimos llenos de información, de conocimiento, pero no tenemos la capacidad de decir, me parece que voy a pensar lo que me has dicho, va a servir para que me conozca, porque percibes algo que yo no me doy cuenta. La mayor parte de nosotros no nos damos cuenta, y es más, muchos estamos lastimados internamente y no lo queremos corregir porque nos parece que eso puede seguir así y se va a arreglar solo con el trabajo interno. Mentira, solamente problemas vamos a tener, y los tenemos en la sociedad en parte por eso. Si yo me doy cuenta y acepto que soy mentiroso, voy a hablar de mí, entonces acepto que lo he percibido, reconozco que la mentira está en mí, que no he logrado superarlo, por más que yo me he propuesto hacerlo. Entonces, ¿ahora qué? En ese momento, la mayor parte de los que lo reconocemos nos sentimos como muy mal, nos dañamos, porque nosotros tenemos una imagen ideal de nosotros. La personalidad genera una imagen ideal de lo que le gusta, de cómo le gustaría ser. Y él es como soy. Entre el soy y lo que me gustaría hay una gran diferencia. El que le gustaría ser está ocultando a todo qué. la oscuridad que hay en nosotros. Esto no existe para lo que le gustaría ser. Por eso cuesta tanto trabajo conocernos. Y decimos que nos queremos conocer. Y los cursos que vemos nos hablan del autoconocimiento y lo repite el oráculo de Delfos, y ustedes y yo estamos pasando sobre eso porque es muy peliagudo. La consecuencia es que si yo descubro lo que no anda bien, yo puedo corregirlo, me propondré corregirlo y empezaré realmente, como decía Uzi con toda la razón, a tomar conciencia de algo de mi propia naturaleza y entenderé más a los demás. Pero mientras no lo haga, estaré repitiendo solamente y no me atreveré nunca a vivirlo. Al aceptar lo que percibo, yo recuerdo siempre las palabras del Maestro Jesús que decía: no resistáis al mal. ¿Le doy qué? Un espacio. Lo reconozco en mí. Isaac, eres mentiroso. Pero yo, a partir de ahí, voy a buscar que no identificar. Tratar de que de vivir como si yo no fuera mentiroso. Para que la nueva tendencia se empiece a generar. Porque a medida, toda tendencia puede ser modificada. ¿Tenemos libre albedrío para cambiar nuestro destino o no? Sí. Pero tenemos que despertar y ser conscientes. No se puede cambiar un destino si no hay autoconciencia. Y la autoconciencia que la que pensamos que tenemos no es la autoconciencia muchas veces. Porque estamos soñando creyendo que estamos despiertos. La autoconciencia verdadera nos hace ver la realidad. A reconocer lo que hay y a trabajarlo dándole un espacio. No voy a destruir al mal. No lo voy a negar. No lo voy a modificar. No lo voy a minimizar. Ah, no es para tanto. Eso lo puedo llevar ahí. No lo puedo negar, eso no pasó nunca, o lo voy a proyectar. Son todas las defensas que ustedes y yo tenemos para negar lo que somos. Mientras más neguemos, menos vivimos lo que profesamos. Porque siempre volveremos al cauce, a la inercia de la tendencia. ¿Qué hay que hacer como estudiantes? Se está definiendo el destino de la sociedad. No solamente, como decía en la mañana algunos de los que se presentaron, ni después Isabel, en lo que estaba comentando de astrología, la crisis es general, es un reto para todos y la sociedad tiene su gran reto. Y eso depende de cada uno, no de Clarisa como la secretaria general, ni de Miguel como el presidente de la rama. ¿Sí? Depende de quiénes, los que somos miembros de la sociedad. Y si la tenemos, si queremos que esto prevalezca y que tenga nuevas causas y ayude a muchísima gente, tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos viviendo aquello que profesamos, pero que no lo ponemos en acción? No ponemos en acción la teosofía porque no estamos claros con ella, porque no estamos claros con nosotros, y eso nos trae las consecuencias que tenemos. Discusiones, luchas internas, tonterías que no deberían existir, pero que ocurren, vamos a aceptarlo, que es parte del crecimiento, pero que es necesario de alguna manera aminorar, dar ese salto. Está en nosotros. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una de las muchas que hay. Reconocerlo, aceptarlo, darle su lugar y no identificarse. Yo sé que digo mentiras, pero voy a tratar de ser veraz. Como si yo fuera veraz, voy a tratar de comportarme y estar vigilante constantemente con esa tendencia que ya reconocí y que no tiene el otro, ni la vecina, ni los de la rama. Lo tengo yo. Debe haber honestidad si queremos crecer. Y si queremos que esta sociedad prevalezca. Y eso, la responsabilidad, insisto, es de cada uno de nosotros. No hay magia, no hay nada irreal para poder mantenerlo. Los maestros no van a meter la mano si nosotros no cumplimos con nuestra parte. Ah, los maestros lo solucionarán. Eso no creo que sea así, si nosotros no somos responsables. No nos necesitan para calentar las sillas y hacer como sí, sin hacerlo, no nos necesitan. Quieren gente comprometida, aunque tenga sus fallos, pero está tratando de ser honesto y sincero cada día. La vida ética es llegar a ese estado de la mente y del corazón, investigando la verdad de la vida con la mente libre de sus pensamientos, de sus estructuras y de sus condicionamientos. A eso se le puede llamar la ética del verdadero escuchar y aprender. Es una comunicación con el que al disolver todas las barreras establece una clase totalmente diferente de relación. Detendré con esta última. Despertar la inteligencia de una manera ética depende de la purificación interna. La acción es despertar la mente o buddhi o inteligencia. La acción tiene que ser recta acción libre de egoísmo. El reto es, ¿podemos hacerlo? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo podemos hacer? ¿Podremos realmente intentarlo? Como dice el maestro, intentarlo por lo menos. Pues de eso depende mucho. Gracias. ¿Vas a cruzarla? Sí. ¿Vale? Yo nomás te paso de aquí. Sí. Déjame cerrarla aquí, porque si no la cierro acá, después no sé cómo cerrarla. También, como Isaac, voy a dar la presentación del pie. Sé que no hay mucha diferencia. Pero bueno. Sí hay diferencia. ¿Hay diferencia en donde estar de pie? De estatura. No demasiado, ¿eh? No, ya. Pasando los años ya nos vamos volviendo todos de la misma estatura. Bueno, pues el tema que hemos elegido dentro del propósito general de las jornadas de conciencia y teosofía práctica, tratando de ver cómo la teosofía nos permite llegar a resolver o a tratar de arrojar por lo menos nueva luz sobre los problemas que tenemos en el mundo, he elegido este porque creo que... Porque hay algo importante está pasando. El ser humano es la especie dominante sobre la Tierra. Esto no cabe ninguna duda, basta analizar cómo hemos poblado todo el planeta, lo hemos cubierto, no tenemos ningún otro ser vivo es nuestro predador. Sí, es decir, nosotros nos pueden matar, pero no hay ninguna otra especie de la cual tengamos que estar temiendo. A todos los tenemos controlados. Exactamente. Por eso digo, ningún otro ser vivo es el predador. Utilizamos a otras especies en nuestro provecho. Es decir, todo lo que la agricultura, la ganadería, todos los seres vivos que existen sobre la Tierra, prácticamente sin excepción, son utilizados de una manera o de otra por el ser humano en su beneficio. Y además controlamos inclusive la especie de todas las otras poblaciones. Es decir, controlamos, decimos, bueno, esto pues ya sabéis todo lo que ha pasado. Poblaciones de lobos, decían, no, el lobo ataca al ganado, pues a por los lobos. Bueno, y así todos los animales que parecían peligrosos para alguna de nuestras actividades económicas o para nuestro hábitat de vida, pues a por ellos, a cargarlos, ¿no? Entonces, no cabe ninguna duda de decir, bueno, el hombre es la especie dominante en la Tierra, pero nos podemos preguntar, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo dominamos? ¿Somos el amo y señor o somos un tirano cruel? Cuando vemos cosas como esta, un criadero de pollos. Este no es el peor, aún ha sido. Y no es el peor, efectivamente. Sí, te portaste bien. Efectivamente, me cuidé de no poner imágenes crueles. Exactamente. Un criadero de pollos. Y como bien dice Clarisa, exactamente no es el peor. Podía haber elegido otros bastante peores. ¿Qué es lo que hacemos? Se crían de una manera cruel, indigna, decir, ya no simplemente, es decir, lo único que queremos es que pongan huevos, máquinas de poner huevos. No interesan, no son vidas, no son seres, no nos importa absolutamente nada. Poco a poco, bueno, voy a omitir deciros todas las torturas que se hacen sobre, en este caso, en este ejemplo, sobre los pollos, pero lo mismo podríamos decir en la ganadería y en cualquier otra actividad. Los puercos, ¿no? Voy a omitir decir todas las torturas que se les hace simplemente para ganar más, para que rindan más. ¿Sí? Esto realmente nos hace decir, bueno, sí, somos los señores, controlamos, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo de una manera tiránica, de una manera cruel, sin el respeto de la otra vida. Nuestra civilización ha vivido, la civilización que conocemos, ha vivido de espaldas a la naturaleza. ¿Sí? Nos hemos agrupado en ciudades, hemos ido construyendo por conveniencia, mayor comunicación, mejor alcance de recursos, de medios, etc. Pero poco a poco nos hemos acostumbrado al cemento, a la cosa, al hierro, ¿eh? que no tiene nada de malo en sí, sino que hemos ido desplazando completamente la naturaleza. Habréis escuchado muchas veces gente que comenta, bueno, que esto para que esté urbanizado, civilizado, pues hay que tirar todo lo que sea tierra, árboles, plantas, poner cementos, algo adecuado que sea limpio, entre comillas, ¿sí? Esto, bueno, el maltrato a las otras especies, si se está grabando, sí, sí. El maltrato a las otras especies no es solamente por la explotación, es también por el temor, por la crueldad, por el deporte, por el supuesto espectáculo público, ¿eh? O por la supuesta cultura, algo que nosotros, claro, a muchos nos parece increíble que se hable, que se diga eso. Digo, ¿cómo puede haber tanta falta de sensibilidad? ¿Cómo podemos ser tan crueles? Hemos dañado, además, el hábitat de otras criaturas y con ello también el nuestro propio. Y nos creemos, en el fondo de todo ello, está que nos creemos con derecho a disponer de la vida de todas las otras criaturas. ¿Sí? Es decir, pensamos, bueno, son animales, están para servirnos. Esto, árboles, el bosque, ala, deforestar, vamos a hacer un campo de golf. ¿Sí? Todo esto parece ser que no nos damos cuenta, o que cuesta mucho que la civilización se dé cuenta de la atrocidad que estamos cometiendo. Sin embargo, hoy estamos en crisis, y no solamente la crisis económica, la crisis de que escuchamos hablar permanentemente. La crisis económica en realidad es como la punta del iceberg, ¿sí? Es algo que es lo aparente, es lo que se ve, pero sumergido está todo el potencial. Están en crisis una serie de valores, de conceptos, de modelos de la civilización que no pueden continuar de esta manera, y que si continúan irán haciendo surgir puntas de iceberg cada vez más grandes. Solo como ejemplo, pensad que en la crisis económica, al principio, cuando se desencadenó, saltaron varias voces de alarma. Dijeron, es que el modelo económico hay que revisarlo. Inmediatamente. Es que el modelo financiero hay que revisarlo, que esto parece que hay algo mal. No solo no se está haciendo nada, sino que esas voces poco a poco se fueron tapando para tratar de hacer como el gato pardo, como esta novela famosa, ¿no? Donde el famoso noble venido a menos decía, aquí lo que hay que hacer es cambiar para que nada cambie. Es decir, tratar de hacer que pequeños cambios para que todo siga como estaba. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos que se ven dañados por esto, ¿sí? Pero resulta que además del problema económico, además de los problemas de repartición de riqueza, del modelo de la economía, en fin, de muchas cosas que no son el motivo de esta charla, hay algo fundamental, Independientemente de eso, aunque está estrechamente relacionado, el mundo está en crisis porque nuestro mundo natural está en crisis. Lo hemos amenazado. Y lo hemos amenazado de muerte. La humanidad actualmente se enfrenta al mayor desafío que ha tenido en toda su historia. Y creo que no estoy exagerando, porque fijaos que es un desafío intrínseco. Ya no se trata de la amenaza de un meteorito que puede caer y provocar un gran desastre, de la explosión de un gran volcán, de un terremoto, sino que se trata de algo que puede provocar un caos en la civilización terrible. Un caos como nunca hemos visto. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en un modelo de civilización, en un modelo de sociedad, en un modelo de crecimiento, un modelo de economía inviable. Es inviable. Lo que estamos haciendo con el medio ambiente es insostenible. Lo que estamos haciendo con los recursos naturales es insostenible. Vamos a ver un poquito en detalle. Uno de los grandes problemas, la superpoblación, problemas del cual generalmente no se habla. Los gobiernos se callan, no dicen nada, lo esconden, porque es impopular, ¿sí? Pues simplemente es tratar de decir, bueno, venga, vamos a hacer hijos. Algunos, inclusive, lo hacen a posta. Dicen, la mejor arma es el vientre de nuestras mujeres. ¿Sí? Actualmente somos 6.700 millones de habitantes en todo el planeta. De continuar, ahí hay tres curvas, la que supone una tasa de crecimiento, siempre hay, esto es difícil de predecir, se pueden dar distintos factores que hagan que la población crezca más o crezca menos. En distintas hipótesis, la hipótesis del medio, la amarilla, o sea, ni la más optimista ni la más pesimista, nos daría que para el año 2050 habría 9.000 millones de habitantes. 9.000 millones de habitantes. Para el año 2050. 2050. Dentro de 40 años. Para la próxima reencarnación. No, 2050, 40 años. Para las generaciones. A mí me preocupan las generaciones, sí. La realidad indica que no hay agua y alimento para todos. No lo hay. Va a haber problemas de abastecimiento de agua potable. La alimentación, no puede haber alimentos para tanta cantidad de gente de seguir con los modelos que se siguen. Inclusive, aún siguiendo, es muy dudoso. No se toman medidas, el problema se esconde, simplemente. Simplemente salen, pues, a veces, bueno, ayudemos a África, ayudemos a esto, pero esos son pequeños parches, aspirinas, que ni siquiera alcanzan a entender la raíz del problema. La India vio este problema y desde mediados del siglo pasado encaró campañas de control de la natalidad, campañas de educación y de control adecuados. Tuvieron un éxito mediano, pero la India por lo menos ha ido controlando un poco su crecimiento. Problemas medioambientales. Perdona. Yo leí un reportaje que decía que si todo el mundo fuera vegetariano habría alimento para 2.000 millones. No sé si se ha... Sí, lo iba a comentar después. Que el modelo de alimentación, pues por eso lo rocé con lo del modelo actual. Para hacerlo rápido, porque no tenemos demasiado tiempo, una hectárea de soja produce 20 veces más proteína que esa misma hectárea de tierra dedicada a la ganadería y después al cultivo de carne, a la obtención de carne. Y requiere, esa hectárea dedicada al cultivo de soja requiere 100 veces menos agua para el riego, para la soja requiere menos agua que la ganadería consume agua. Y emite gases de efecto invernadero. Es uno de los factores más importantes con la emisión de metano, de los gases de efecto invernadero, de la ganadería. Y estamos en esto, la contaminación del aire. ¿Qué problemas nos enfrentamos? Contaminación del aire y del agua. Estamos contaminando de manera horrible. Si estamos liberando gases de efecto invernadero por el transporte, por la producción de energía, por la quema de combustibles fósiles. Pensad que es natural. Dice que, ¿quién le iba a decir? No, que resulta que si estamos quemando en 250 años sustancias que a la naturaleza le tardó millones de años en producir, entonces es natural que algún desequilibrio energético tiene que haber. Esa visión global, esa visión amplia, es lo que falta, es lo que echamos profundamente de menos. Los gobiernos y los políticos y todo el mundo deberíamos hablar muchísimo de esto, porque esto es nuestro interés principal. Porque en lugar de, bueno, no voy a hacer la lista de las tonterías de las cuales se habla. La deforestación, la quema y la tala de bosques con propósitos económicos o simplemente por descuido. Ese es un grave problema. Se está perdiendo tanta superficie de bosque. ¿Cuál es el problema? Que el árbol produce oxígeno. El árbol captura anhídrido carbónico, CO2, y produce oxígeno. Y eso es justamente lo que nos hace falta compensar. La crisis energética. Todos sabéis que ha subido la electricidad, ha subido la gasolina, ha subido el gas recientemente. Seguirá subiendo, y bastante, todavía no hemos visto nada. ¿Por qué? Porque no hay de dónde sacarla. Es una cosa obvia, no hay de dónde sacarla. No hay actualmente la energía eléctrica que se produce en España, la mitad se produce a partir de combustibles fósiles y gas. ¿Sí? Es decir, energía térmica y energía tomada del carbón. Las energías nuevas, energías renovables, energías hidráulicas, etcétera, todavía son pequeñas. Pero en España, bueno, hemos hecho algo muy curioso. Hemos dicho que la energía atómica es mala, pero luego se la compramos a Francia. La escasez de agua y de alimentos, ¿sí? Todo lo hemos dicho antes. Y todo eso va a conducir a otro problema fundamentalmente: la paz. Porque todo esto provocará mayores conflictos, no menos. Muchos mayores conflictos. Conflictos por los recursos, conflictos por el dominio de los nuevos recursos. El cambio climático. Ya hemos dicho, es originado por el hombre. Siempre ha habido, en la historia de la Tierra, ha habido distintos cambios climáticos. Ha habido periodos glaciares mayores y menores. Nos dicen los científicos deberíamos estar entrando en un nuevo periodo glacial menor, aproximadamente. Es decir, que debería haber un enfriamiento de la temperatura del planeta. De acuerdo con... Eso está determinado por ciclos astronómicos, variaciones de pequeñas variaciones de inclinación del eje de la Tierra, oscilaciones del diámetro de la órbita, que oscila como si fuera un péndulo. Pero lo que hemos observado es que lejos de ir para cualquier otra parte, de enfriarse, el planeta se está calentando. Y se está calentando de una manera alarmante. ¿Y por qué se está calentando? Emisión de gases de efecto invernadero por la ganadería, la quema de bosques, son los tres factores fundamentales que ayudan a ese calentamiento. Son cosas observables, no son hipótesis, no son como algunos pretenden hacer parecer, ideologías que nos están queriendo meter para que nos hagamos todos ecologistas o algo así. No, es una realidad. Solo tenéis que ir a Google y observar las fotos de satélite del hielo en la Antártida, las fotos de satélite del hielo en el casquete polar ártico, cómo se está derritiendo. O nos lo están diciendo la gente que vive en Groenlandia, la gente que vive en Islandia, nos lo está diciendo, aquí el hielo se está yendo. Esto se está derritiendo, señores. Si aumenta el nivel de las aguas, el derretimiento del hielo que no está sumergido implica un aumento del nivel de las aguas. Algunos decían que, de seguir la cosa así, aproximadamente para fin de siglo podríamos tener un aumento de, bueno, había variaciones, pero algunos daban un par de metros en el nivel de las aguas. Imaginad lo que eso supone: la pérdida de costas, pérdida de terrenos, migraciones de la gente. La gente no se va a quedar bajo el agua, o sea, va a tratar de irse a lugares donde no haya agua, donde pueda vivir, donde pueda producir, y a lugares además donde el clima sea más beneficioso. Problemas de emigración, corrientes emigratorias, conflictos, luchas. La gente que está diga: no, aquí esto es nuestro, no puedes venir aquí, oye, esto aquí lo tenemos. Entonces todo eso van a producir, podría producir realmente un caos bastante apreciable. Y quizás, no quiero ser demasiado pesimista, pero quizás el fin del modelo de civilización que conocemos actualmente, si no lo referíamos antes. La subida del nivel de las aguas y el peligro de las corrientes oceánicas. Es decir, las corrientes oceánicas, las que hacen que esta parte de Europa sea cálida, la corriente del Golfo podría cortarse, ¿sí? Porque depende de unos factores de equilibrio en temperaturas del agua y tal, y nos lo han advertido: cuidado, que si se corta te vas a enterar. Ya verás que no es tan fácil. Hace un tiempo Isaac había dicho algo que me dejó pensando también siempre. Dice: verás cómo llegará el tiempo en que nos peleemos por una manzana, por un alimento natural. No sé si te acuerdas. Sí. No me acuerdo. Espero que no, pero sea. Cuando los astronautas estuvieron en la Luna, los primeros astronautas, Armstrong y Aldrin, en 1969, Armstrong relataba que una de las cosas que más le impactó de todo fue cuando pudo ver a la Tierra tal cual, como esta foto. Si la Tierra sobre la Luna, como nosotros vemos la Luna sobre la Tierra. Porque se dio cuenta, dice: este es nuestro hogar. Está todo ahí. Todo lo que amamos está ahí. No conocemos ningún otro lugar habitable, de momento. Stephen Hawking dijo que si la humanidad quiere ser viable, debería buscar otro planeta donde habitar, para expandirse, para diseminarse. ¿Por qué? Porque hay muchos peligros que amenazan a este, pero de momento no conocemos ninguno, y ninguno que esté cerca. Todas, hay hipótesis que pasan por terrificar a Marte, es decir, tratar de hacerle una atmósfera, tratar de hacerlo apto, cultivo, etc. Pero todo eso son añares y añares. Señores, tenemos nuestra casa, ¿por qué no la cuidamos? No tenemos derecho a destruirlo. Ya no es solamente que nos conviene, sino que además no somos los dueños de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, pero no somos la naturaleza. No tenemos derecho a destruirlos y estamos todos en él. ¿Podemos revertir esta situación? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? Primero, tener en cuenta, el tiempo se agota. Llevamos años hablando de esto, las comisiones de científicos dan dictámenes, los gobiernos lo ignoran. Lo que ha pasado recién, la cumbre de Copenhague, ha sido un fracaso total. Kioto también fue ignorado. Kioto, pero bueno, la cumbre de Copenhague fue bombardeada, lo tengo que decir, según lo que yo conozco, explícitamente por el gobierno de China y otros gobiernos aliados, a los cuales involucró tontamente Venezuela y Bolivia en una manipulación que realizaron. Necesitamos actuar decididamente. Es un deber general, pero es un deber de todos, no solo de los gobiernos o de instituciones ecologistas. Es un problema que nos concierne a todos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras son descendencia nuestra, no del gobierno, o no de la ONU, o no de alguna institución. Es nuestra responsabilidad. Nadie lo puede hacer por nosotros. ¿Qué nos dice la teosofía que podamos utilizar cuando miramos este problema? Bueno, solamente tenemos que ir y buscar el primer principio, el gran principio. Dice, la vida es una. Todo el universo es la expresión del uno. Como decía Plotino, porque Plotino, junto con Ammonio Saccas y Jámblico y otros descendientes y otros continuadores, fueron los que acuñaron el término teosofía en la escuela de Alejandría, ¿sí? En el antiguo Egipto. Y ellos fundaron una escuela filosófica y dijeron, en la cual unieron la tradición de la India, de Egipto, la tradición griega, la tradición de los presocráticos como Pitágoras, fundamentalmente, y de Platón, lo fusionaron, trataron de sacar la esencia y crearon una escuela que se diseminó y perduró hasta nuestros días. Blavatsky rescató ese nombre cuando fundó la Sociedad Teosófica y dijo, vamos a hacer una sociedad dedicada al estudio y la diseminación de la teosofía, de esta sabiduría divina. Y esta teosofía tiene un principio fundamental, un gran principio. Y es el principio de que toda la vida es una sola cosa, de que el todo, además, no solamente es una sola cosa, como podríamos decir, es un conjunto, como si yo hablara el conjunto de todas las criaturas que existen, o el conjunto de toda la materia del universo, sino que es algo más. Dice, es el todo, el ser, el todo, el uno, que está en cada uno de nosotros, en cada uno de los fragmentos emanados, ¿eh? Como las chispas emanadas del uno, emanadas pero no desprendidas. Por lo tanto, somos parte de la naturaleza y de la vida, y los otros seres son aspectos de nosotros mismos. Nosotros somos la hormiga, la abeja, el perro, el gato, la vaca, el cerdo, el aire, los árboles, los almendros que hay aquí tan preciosos, las ardillas, pájaros, todo. Todo eso realmente está en nuestro interior. Y nosotros, de alguna manera, estamos también en ellos. Esto nos dice que debemos, entonces, si esto es así, debemos tener un respeto por la vida, por toda la vida en sus innumerables formas, lo cual implica un respeto por la biodiversidad. No a la manipulación interesada de los ecosistemas. Ya me he ido, por lo tanto estoy más rapidito. Estamos intentando decir, esta especie la quito, hago una variante, una variación genética que me conviene, porque entonces hago un modelo donde este es resistente a este pesticida que yo voy a vender y por lo tanto así voy a tener el control de la producción de este alimento. Esto no es una fantasía, esto ya está pasando. Y si no hacemos algo, puede pasar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. La responsabilidad en el consumo. Una sociedad orientada al consumo. Consumamos, consumamos, que así mejora la economía. Así hay trabajo para todos. No, es una mentira, es un engaño, es una estupidez. Dice, ¿qué significa responsabilidad? La R, responsabilidad, las tres R's. Reducir. La mejor energía es la que no se consume, esa es la más limpia. ¿Sí? Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué nos impide esta actitud responsable pensando en el todo, en la globalización? Algunos dicen, es culpa de la globalización no es mala, todo lo contrario. Ojalá tuviéramos realmente una conciencia global. Ojalá. Lo justamente, donde están los fallos es donde no hay esa globalización. Porque no nos engañemos, no hay una verdadera globalización. ¿Sí? Porque, bueno, no tengo tiempo. Se ha globalizado la explotación. Si hubiera realmente una globalización, entonces, y valieran las leyes de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, pues no tendríamos zonas en los DVDs. ¿Sabéis que si compráis un DVD en Japón o en Estados Unidos y venís a reproducirlo en un aparato europeo, ¿no podéis? No se ve. Está controlado, está dividido. Los de América. No hace cosa que lo compréis más barato. Los de América no se ven acá. Claro, claro. Efectivamente. Sí. Entonces, ¿cuál es la parte de abajo que hace que exista este iceberg, este gran problema? Fundamentalmente, ya lo señaló el Buda, lo señalaron los grandes filósofos humanos, que es porque al final de cuentas dice, bueno, si hay una unidad de vida, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Qué es lo que nos impide actuar de acuerdo con ello, verlo, darnos cuenta? El egoísmo, ese yo que hemos creado a lo largo de tantas vidas, a lo largo de nuestra vida, con la cultura, con la tradición, con la religión, con con todas esas cosas nuestras. Decimos, yo soy cabezota, yo soy discutidor, yo soy esto, yo soy bueno, yo soy... Todo ese yo, ese soy, es un obstáculo que nos impide ver lo que realmente hay. La gran ilusión de la separatividad, la gran herejía, la ilusión de la separatividad, eso es lo que el punto en el cual tenemos que insistir. Nunca se insistirá suficientemente sobre ello. Muchas veces vemos el primer objetivo de la sociedad y decimos, ah, bueno, sí, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de credo, sexo, casta, creencia o color. Ah, bueno, sí, vale, segundo. Momento. Dice, es que eso implica mucho. Eso realmente es algo espectacular. Ser consciente de la unidad de vida es el punto de partida, no el final. A veces decimos, porque cuando estemos en el nivel de Budi, tonterías, o empezamos en el nivel de la conciencia global o no empezamos nada. Seguimos ilusionados hablando de fantasías. La falta de discernimiento, en definitiva, es el gran problema que tenemos que afrontar para cuidar el mundo. Y quería, para terminar, leeros unas palabras de La Voz del Silencio, de HPB. ¿Qué dice HPB? Ayuda a la naturaleza y con ella trabaja, y la naturaleza te considerará como uno de sus creadores y te prestará obediencia. Fijaos. Y ante ti abrirá de par en par las puertas de sus recintos secretos y pondrá de manifiesto ante tus ojos los tesoros ocultos en las profundidades mismas de su seno puro y virginal. No contaminados por la mano de la materia, muestra ella sus tesoros únicamente al ojo del espíritu, ojo que jamás se cierra y para el cual no hay velo alguno en todos sus reinos. Entonces te indicará los medios y el camino, la puerta primera y la segunda y la tercera hasta la misma séptima, y luego te mostrará la meta, más allá de la cual hay bañadas en la luz del sol del espíritu glorias inefables, únicamente visibles para los ojos del alma. Es decir, la naturaleza no es solamente un deber, la conciencia de la naturaleza no es un deber, sino nuestra fuente de inspiración. Muchas gracias. ¿Vas a estar ahí, Carmen? Sí, no, yo no tengo que ir a una parada. No te preocupes, pero podrían grabar. Maravillosa voz. Ah, bueno, mínimo. Hagan 3 o 4 respiraciones profundas para que las neuronas otra vez se revuelvan. Vayan al bate, no sé qué. Vamos a hacernos un pequeño espacio. Bien. Mis dos compañeros hoy de exposición han estado excelsos y maravillosos. honestamente debo decir que ahora tendría que decir yo, sentémonos y meditemos en todo lo que se ha hablado, porque realmente han sido dos exposiciones maravillosas. ¿Y qué voy a decir yo cuando Carlos me suelta el testigo frente al abismo prácticamente? No, no, esto que Carlos ha estado manifestando en sus 20 minutos, pues un poquito más, es una realidad que yo también traía plasmada, porque la pregunta que debo responder, intentar responder, es si somos conscientes de la transformación en el mundo actual. Tenemos que ver que aquí hay dos conceptos importantes. Por un lado, la palabra transformación. ¿Por qué se ha puesto la palabra transformación y no cambio? Porque hay una diferencia entre el cambio y la transformación. El cambio es un proceso lineal, por así decirlo. Una situación sucede a otra y la otra sucede a otra. O sea que sería lineal. Vamos a dejar que todo el mundo se acomode. Lo que decía yo de las neuronas. En cambio, la transformación nos está diciendo que de algo que es un vaso, va a aparecer un árbol. Va a haber una transformación. Está habiendo una transformación. Evidentemente, cuando miramos el mundo de hoy, nos damos cuenta de que estamos asistiendo a este proceso tan impresionante en el cual estamos todos los reinos de la naturaleza implicados. Y cuando digo todos los reinos de la naturaleza, no estoy excluyendo los que no vemos, que justamente de pronto es allí donde se produce el origen de todos estos cambios. Esto es fundamental que empecemos a desbrozar. Muy claramente Carlos explicó una serie de procedimientos en la propia naturaleza, pero en la sociedad humana también se están sucediendo estos grandes cambios. Una socióloga comentaba este hecho diciendo: a este ciclo que vivimos le está correspondiendo la incineración de un modelo. Y no estoy hablando de un ecologista, no estoy hablando de un miembro de la sociedad teosófica que reflexiona como en estos momentos, estoy hablando de una socióloga que hace un análisis de la situación social en cómo se encuentra. Esta incineración se manifiesta en el desajuste entre el conocimiento científico y la vida cotidiana, entre la emergencia de un nuevo paradigma y la obsolencia de las instituciones nacidas al amparo de la modernidad, entre las necesidades de supervivencia de la especie y el tópico de que hemos dado con un modelo de desarrollo incuestionable, entre la comprensión de la complejidad y el sentido de la vida humana y los radicalismos en formas religiosas y políticas. Esto es una evidencia total que realmente cuando nos ponemos a reflexionar en ello, nos damos cuenta de que estamos al borde de ese precipicio de una transformación. No es un cambio, Estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, que se esperaba que esta crisis global tuviera como resultados unos determinados cambios en los modelos económicos, que en definitiva es lo que sostiene a todas las sociedades en el mundo, lamentablemente, que hubiera el suficiente cambio para que nuestras mentalidades, todo absolutamente, cambiaran esos intereses que tenemos puestos en el mundo, que hasta ahora nos han enseñado, como decía Carlos, el consumir, el atesorar cosas inútiles, en fin, una serie de cuestiones que entran dentro de este engranaje de los grandes sistemas. Todo para mantener 4 o 5 posiciones de determinados personajes en el mundo en una opulencia desmedida y descontrolada, mientras otros pueblos pasan hambre, necesidades, etcétera, etcétera, justamente para sostener ese modelo. Entonces, pregunto yo nuevamente, ¿somos conscientes de esta transformación en el mundo actual? Y nosotros cándidamente podemos decir, sí, sí, somos conscientes, porque encendemos la televisión y nos dan todas las noticias. Ahora cuestiono yo esas noticias. Esas noticias no están censuradas en cierta medida para que nosotros sepamos una pequeña parcela solamente y no nos dejen ver lo que hay debajo de la alfombra. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos suficientemente informados o que estamos conscientes de los cambios del mundo actual? Es que nosotros, en realidad, del mundo actual, conocemos lo que es la superficie. Pero, en realidad, al margen de todas estas informaciones o desinformaciones, creo que debemos hacer una búsqueda diferente. Estamos frente a un gran cambio, transformación, como le queramos llamar, pero también nosotros, como esta humanidad que nos ha tocado esta crisis, debemos asumir unas actitudes diferentes y desafiantes con todo nuestro ser frente a estas circunstancias. Cuando tenemos un problema en nuestra familia, como lo estamos teniendo el 80% o 50% de las familias españolas en este momento, que la crisis, que uno no trabaja, que los cuatro no trabajan, que hay uno... Entonces, ¿qué se agudiza? El ingenio. Y es lo que Carlos decía, consume menos de esto, no te compres 8 pares de zapatos, cómprate uno para el invierno y otro para el verano, que es lo racional. Lo irracional es entrar al armario y ver los 100 pares de zapatos que no usamos, porque lo digo porque a mí me pasa. Marcos. No, pero mi hermano me dice, pero que eres una 100 pies. Dice, ¿para qué otro par de zapatos? Ahí está. Entonces, esas son pequeñas cosas, pero hacen a una conducta, que era lo que decía Isaac hoy, hacen a una ética interna. La naturaleza de por sí sabe manejar su propia economía. Cuando hay una gran agresión a la naturaleza, reacciona. Un terremoto, un maremoto, una historia, porque responde a esas agresiones. Entonces, nosotros también tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos. Se acabó la era de reaccionar. teléfono por aquí. Ya reaccionaste. Ya reaccionaste. Se acabó la época de reaccionar, llegó el momento de accionar desde nuestra postura interior, desde nuestro centro, de nuestro ser. Uzi y los hermanos que hablaron todos estos días realmente resumieron una cosa muy importante. Tenemos en nuestro cerebro una biblioteca de libros, una cantidad de información inconmensurable. Ahora les pregunto yo, y me pregunto para mí también, ¿de qué nos sirven todos esos libros ahora que estamos en una situación límite? Esas teorías, a ver, las rondas, las cadenas, no es que no sea importante, ¿eh? No es que no, yo no quiero restar importancia al conocimiento y a la literatura, pero sí llegan momentos en que acucia la necesidad de lo que es más importante de lo importante. Y llegamos al discernimiento. ¿Eh? Nos están obligando a discernir. Si vemos todo esto que nos está pasando como una gran lección de vida, porque esto es una gran lección que estamos recibiendo de la vida, si hay una postura de aprendizaje, ¿qué vamos a enseñar nosotros? ¿Qué podemos enseñar si no hemos aprendido? Transmite únicamente aquel que realmente ha bebido de la sabiduría divina. Lo demás es intelecto, no es vivencia. La vivencia se ve ahora, en un momento de crisis. ¿Cuáles son nuestras posturas? ¿Qué acción planificamos para realizar? Creemos que conocemos el mundo que nos rodea, porque por las mañanas abrimos los ojos y el mundo aparece, ¿verdad? Cerramos los ojos, el mundo desaparece. ¿Esto qué nos está significando? Que tenemos un conocimiento limitado incluso a nuestros sentidos. Tocamos, olemos, vemos, oímos, y entonces existimos. Si nosotros no abrimos los ojos, el mundo no aparece. ¿Es verdad o no? Es una magia pensarlo así. Por otra parte, ¿cómo podemos orientarnos hacia una nueva forma de vida que nos dé el sostén y la fuerza necesarias para comprender en su total magnitud los cambios y las transformaciones a que nos somete el momento actual? Esta visión más profunda está a nuestro alcance. ¿Podemos tener acceso a ella? Sí, por supuesto. Pero primero voy a analizar dos o tres pautas que nos van a ir acercando a esta visión que podemos tener. El primer gran error que ya se manifestó, lo habéis manifestado casi todos los que habéis estado dando los aportes, es el primer gran error que cometemos, es el de sentirnos separados de la totalidad. El estar sintiéndonos aquí y el mundo allí, afuera. Analicemos hasta qué punto estamos impregnados por las ideas que los científicos nos han transmitido. Somos el único planeta habitado, conocido. Estamos sumergidos en una galaxia que y en un puntito de esta galaxia está nuestro Sol, que es inidentificable dentro de la galaxia, tantas estrellas hay, y ahí, en ese puntito de un planeta, perdido en ese mare magnum de manifestación, está la Tierra, que es el único aislado de todo. Primera idea de aislamiento y de soledad que nos marca. También la ciencia, obviamente, ha tenido que investigar ciertos aspectos de la naturaleza y del desarrollo del devenir. Y nos ha marcado con ciertos conceptos abstractos y convencionales como que se han ido fijando profundamente en nuestra conciencia, como la existencia del espacio y del tiempo. Entonces, medimos el tiempo, medimos el espacio de aquí a allí, y nuevamente caemos en otro error de separatividad. Estoy hablando desde el punto de vista científico meramente. Por otro lado, la religión ha fortalecido esta idea de separatividad poniendo un Dios fuera nuestro, el Dios todopoderoso al cual le pedimos, al cual oramos. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos, hemos nacido por un error, por una manzana dichosa y fuimos expulsados. Bueno, todas esas historias han hecho que ese Dios esté fuera y nosotros aislados, solos y perdidos nuevamente. Está bien, reconozco que en los últimos tiempos ese Dios externo hemos logrado que esté dentro nuestro también. Todos nosotros pensamos que ese Dios que estaba fuera ya no está fuera, está en toda la naturaleza y está dentro nuestro. Pero resulta que nuevamente ese Dios está dividido de nosotros. ¿Por qué? Porque existe dentro nuestro como si fuera una especie de extraterrestre. Un alien que tenemos dentro, que ni siquiera es de nuestra propia naturaleza, porque para llegar a él, para que se abra la puerta y aparezca el alien así, ¡guau! Por aquí tenemos que tener una serie de condiciones y de hacer unas elevaciones y de trasladarnos a unos planos estratosféricos para que ese Dios aparezca en nosotros. Tenemos un extraterrestre dentro nuestro y está nuevamente separado de nosotros. Así vivimos. Entonces, vamos profundizando y vamos viendo cómo realmente eso que hablábamos todos estos días y en estos momentos tan simpáticos que comentábamos estas cosas, cómo estamos, la mente nos juega malas pasadas. Es un juego de la mente este. En la teosofía, en la sociedad teosófica, decimos que la manifestación del universo es el producto de la ideación divina. De la ideación divina, repito, porque somos el producto de esa ideación que es un pensamiento. Y ustedes me dirán, bueno, nosotros no somos pensamiento. Aquí hay materia. ¿Eh? Y que, si es aquello, dejara de pensar, de sostener ese pensamiento concentrado, y dijera, no pienso más, patablas, desaparecemos todos nosotros. ¿Es así o no es así? No lo dice la literatura teosófica. No. ¿Eh? Tal cual. ¿Vale? Por lo tanto, algo semejante a cuando nosotros decimos, ya no pienso más en este rollo. Tal cual. Por lo tanto, partiendo de esta base y de lo que nos propone desde el año 1927 aproximadamente, del siglo pasado, principio del siglo pasado, la mecánica cuántica dentro de la física, Física, solo, pues la mecánica es cuántica. Me vengo a enterar de todas estas cosas porque he estado, digo, yo esto lo tengo que investigar. Podemos decir que el elemento que sustenta el universo visible es esencialmente invisible. ¿Vale? Vale, me contento. Es un universo totalmente interconectado, donde no existe ni el tiempo ni el espacio. Según la mecánica cuántica, nuestro universo está constituido por unas partículas invisibles, llamadas partículas subatómicas, que cuando se pone atención en ella el observador, que era lo que decías tú hoy, cuando el observador pone su atención, estas partículas aparecen y producen el mundo que tocamos, que vemos y que sentimos. Cuando dejamos de prestar atención a lo que vemos, esas partículas desaparecen y vuelven a su propio mundo. Vamos a otro error que también nos conduce a no tener una percepción correcta del mundo. Y es el de mantener una percepción cotidiana, y yo diría hasta repetitiva y monótona. Ken Wilber, otro sociólogo, en su obra La conciencia sin fronteras, que todos debéis conocer, dice, es como si nuestra percepción habitual de la realidad no fuera más que una isla insignificante rodeada de un vasto océano de conciencia insospechado y sin cartografiar, cuyas olas estrellan continuamente contra los arrecifes que ha erigido a modo de barreras nuestra percepción cotidiana. O sea, que nosotros, con nuestros contenidos, solamente estamos viendo una sola línea. No vemos la multiplicidad de lo que nos rodea. En estos momentos, y de acuerdo a la concepción teosófica reforzada en cierta medida por la ciencia a través de la mecánica cuántica, en este momento estamos sumergidos en una, no materia, pero una energía de la cual surge todo y a la cual vuelve todo. Pero es que estamos sumergidos. Esto me hace acordar a los evangelios. Vivimos y nos movemos en la unidad del ser, y vivimos y nos movemos en ese ser magnífico. Es que realmente nos lo están diciendo de hace mucho tiempo, pero como nos lo dicen como letanía, no nos queda fijado. Ahora quizás tenemos otro aspecto. Debemos saber que la información que nos llega del mundo que nos rodea posee 400.000 millones de bits. Ahora que están de moda los bits, 400.000 millones de bits. Toda la información que nos está llegando de aquí alrededor nuestro. Pero nuestro cerebro solo puede procesar 2.000 millones de bits a cada momento. ¿Qué pasa con el resto de los 388.000 millones de bits? Existen, están, pero no somos conscientes de ellos. A ver, bien, dejamos este asunto y vamos a otro error. Otro error que cometemos es el que repetimos los estímulos. O sea, todos los días hacemos las mismas cosas, es una rutina toda nuestra vida. Tenemos resueltas todas, no hay rituales. Exactamente, no hay una ruptura de marcos. Estamos siempre dentro de un marco porque ahí nos sentimos seguros. Esta famosa, que yo pensaba en ello, el estado de bienestar. A veces hay que estar un poquito malestar para tener un poco de ideas felices. Bien, toda esta reflexión que hemos hecho de lo que es nuestra percepción nos hace descubrir las contradicciones que existen entre las ideas que sugiere el nuevo conocimiento y las creencias que existen sobre lo que conocemos y cómo lo conocemos. Estamos en el momento de romper estructuras viejas, pero ustedes me dirán, ¿pero cómo podemos hacerlo? Pues ahí está. Todas las civilizaciones han tenido su reto. Todas. La nuestra nos toca este, como decía Carlos, sin parangón en la historia de la humanidad. Dichosos, digo yo, de estar en un momento de desafío como el actual. Pero en realidad tenemos que saber que tenemos la necesidad de saber situarnos dentro de estas características que definen el momento actual, de este instante de incertidumbre, riesgos, confusión, caída de símbolos, emergencia en los patrones, aún en la nebulosa de muchos de ellos y a sabiendas de que la emergencia de algo nuevo ha supuesto contradicciones y luchas, lógicamente tendremos reacciones infantiles, por un lado, conservaduristas, por otro, y también nos volveremos de pronto más dogmáticos o más frívolos. Estos son costos que nosotros tenemos que pagar en este momento por vivir en el momento que vivimos. ¿Dónde está la clave para enfrentar esta situación actual? ¿Está fuera? ¿Está dentro? ¿Dónde está? Justamente está en la manera en que cómo percibimos el mundo, qué sentimos del mundo, cómo lo podemos entender, comprender. No voy a dar recetas, porque cada uno debemos descubrir nuestro propio desafío personal. Yo no sé si voy en hora, sí, no ya, me tomé el tiempo. Bien. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. Solamente les puedo decir que de pronto con esos 2.000 millones de bits que tenemos nosotros a nuestra disposición, podemos ampliar a esas zonas oscuras o que no vemos, intentando investigar en ellas. Si nosotros en este momento tenemos esta visión, pero sabemos que existen otros campos de investigación, aventurémonos en ellos. Nosotros tenemos un tercer objetivo de la Sociedad Teosófica que dice la investigación de las leyes de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. ¿Dónde están esos poderes? ¿Alguna vez los investigamos? ¿No nos estamos dando cuenta que viviendo en un mundo cuántico, como lo hemos explicado, muchas veces esas partículas de las que hablamos que aparecen y desaparecen, si en determinado punto estoy en sintonía con determinada persona, estas partículas se acomodan de tal manera y tengo una transmisión de pensamiento? ¿Lo habéis analizado? ¿Cómo ahora se pueden hacer curas a través de imposición de manos. Hemos analizado esto. ¿Qué pasa con esas partículas que aparecen y desaparecen? Y mucha gente te dice, yo te puedo curar a distancia. Digo, coño, ¿esto cómo pasa? Pero págame antes, ¿no? ¿Qué frecuencias estamos usando en diferentes niveles? Lo hemos analizado alguna vez. Y os digo lo último, que ya lo reservaba para el final. Se han hecho experimentos, y todos vosotros lo conocéis, con el agua. Hay un científico japonés que ha experimentado con el agua, simplemente agua en una botella, pensando, se afectan las moléculas del agua. ¿Cómo no podremos modificar nuestro mundo con el pensamiento? Es un poder, el poder del pensamiento, ejercido a través de la voluntad. Os voy a decir otra cosita más. Y es que estas cosas son para tenerlas en cuenta, porque hay que ejercitarse. Estamos en un momento en que hay que ejercitar cosas nuevas, diferentes, porque el mundo ha cambiado, está cambiando, y es nuestra obligación estar a la vanguardia y no en la retaguardia. La retaguardia ya hemos guardado muchos años de retaguardia. Urge el momento de aprender otro sistema, porque el mundo ha cambiado. Nuestro cerebro, cuando nos concentramos, decimos, bueno, vamos a concentrarnos para meditar. ¿Vosotros sabéis cuánto tiempo podemos estar realmente concentrados? Entre 6 y 10 segundos en un minuto, cuando decimos meditemos media hora. Yo no quiero ni saber, porque perdemos la noción, pensamos en esto, en aquello, la nube, ¿qué pasa? Bueno, otra vez me concentro. Entre 6 y 10 segundos de concentración, ¿cómo vamos a modificar el mundo? Hay técnicas, averiguar dónde están. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser entes activos y no reactivos, como decía anteriormente? ¿Cómo podemos colaborar? Porque estoy de acuerdo con Carlos, nos ha planteado este, pero claro, que las soluciones son a los, pero ojo, el poder del pensamiento, y se ha descubierto que el poder de la oración, no la oración de tirar y pedir, sino de el ofrecimiento, tiene una respuesta. No lo hemos investigado. Tenemos mucho por hacer. Habrá muchos problemas, porque sí, ya los tenemos encima. Pero también tenemos la posibilidad, cada uno de nosotros, de hacer algo en pro de esta situación. Les desafío a todos que busquéis vuestra propia cruzada personal. Cada uno de vosotros debe descubrir cuál es su cruzada personal. Y os voy a decir por qué. Y relacionándolo con lo que decía Isaac hoy, que estamos tan envueltos en esas cosas que nos... Cuando realmente hay un desafío en la vida, las cosas superfluas y tontas se dejan morir. Y vamos a lo esencial, a lo que realmente creemos que se debe hacer. Lo demás muere, solo porque no tiene energía. Porque si partimos de esa... mecánica cuántica, esas partículas egoístas, al no revitalizarlas, dejan de existir. ¿Estamos? Entonces, yo creo que debemos actuar en positivo, haciendo cosas. Lo demás vendrá por añadidura. Gracias y perdonen que les he tomado tiempo. Bien, pues haremos un receso de 10 minutos, ¿no? Solo, porque luego ya... 10 minutos. A las 7.